corte se sentó a juzgar a un pecador condenado. Un libro abrió y mi nombre estaba allí dibujado con lágrimas de amor. Pregunté dónde me equivoqué y el pecado que cometí allá en la cruz. El Señor me responde, pues mi vida entregué por ti. Fue con gran amor que dejé mi lugar de condenación, te liberé allí con mi sangre carmesí. Fui por caminos de aflicción sin pensar que me podía herir y enfrentar dolor. Entonces vi desfallecer mi fe y el pecado me dominó. Están tu paz y tu perdón. Yo te pido que me puedas aceptar allá en la cruz. El Señor me responde, pues mi vida entregué. Yo sé que muchas veces en pecado yo caí, acusaciones justas pude oír, mas su misericordia rescató mi valor. Como no a tan inmenso amor. Ay, ay, la cruz. El Señor me responde, pues mi vida entregué. Te liberé allí con mi sangre carmesí. Fue con gran amor que dejé mi lugar de condenación. Te liberé allí con mi sangre carmesí. Te liberé a mí con mi sangre carmesí.